4 años, sufría de elecciones. Mi impotencia cada vez era mayor. Me dijeron que probara con el voto en blanco o a terceros, pero no resultó. Hasta que probé la abstención y, oye, muy a gusto. Desde entonces, no legitimo todos sus abusos y gestiono mi vida. Las autoridades sanitarias advierten que votar provoca pasividad e impotencia. Consulte las contraindicaciones con su almohada. ¡Abstención activa!